Now's the time. There is no way back. No way back, no. We have to fight now. ...22.08 de esta noche de lunes 19 de octubre... es un enorme placer volver a daros la bienvenida al Salón de la Casa de Eddie y volver a haceros un rincón aquí. Juan Carlos, quien te habla, estás en buena compañía. Recuerda, sintoniza Radio Vallecas, y no os lo vais a creer, pero el hombre flaco todavía no ha llegado. Está por venir, ¿eh? Yo espero que pueda saludaros dentro de poco, porque sé que mucha gente se conecta en espera de ese saludo de los lunes por la noche de Mr. Mauro. Suenan los Full Metal Jacket, la banda mallorquina que nos ayuda a dar la entradilla al programa, y os hemos preparado hoy un programa espectacular lleno de metal, mucho metal, eso sí, pero vamos a empezar con algo más flojito, con rock, una mezcla de rock y funk, y nos van a ayudar a empezar el programa los chicos de Ruta 57, un trío de Alcalá de Henares, con su tema fuerte que ha salido hace poquito como anticipo de lo que va a ser su próximo disco. Fantásticos los Ruta 57, el trío de Alcalá de Henares, que cuentan, lo habréis conocido muchas de vosotros en este tema, con la colaboración estelar de Óscar H., cantante de los Funky Whiz, banda muy querida en este programa, que ha sonado, pues no hace demasiado, sonaron los Funky Whiz aquí, y una banda a la que en etapas anteriores entrevistaron el tío Paco, cuando venía por la radio, y el amigo el flaco, que tiene que estar al llegar, me acaba de enviar un mensaje de voz por WhatsApp. Los Ruta 57 van a estar tocando este viernes 23 de octubre en la sala Rockville, en Paseo de La Habana número 1, eso es Metro Santiago de Bernabéu, Santiago Bernabéu, aquí en Madrid, y con todo tipo de medidas de higiene y de seguridad, con un aforo reducido para que se pueda disfrutar del concierto. Las entradas disponibles en Waco, y entré ayer domingo y vi que todavía había. Así que si os apuntáis a este planazo, Ruta 57, que nos ofrecían este fuerte 4 adelanto de lo que va a ser en 2021, se va a editar en 2021, su tercer larga duración, que tendrá por título Mamá, voy a comer de esto. De hecho, uno de los adelantos que nos brindaron tiene este mismo título. Es el famoso vídeo de la hamburguesa que muchos, muchas de vosotras habréis visto ya. Y vamos a ir ahora con algo, esta vez sí, más metalero. Vamos con una banda de Aranjuez. Ellos son, si es que los tengo aquí, porque además estoy yo solito a los controles, iban a sonar los We All Fall, pero como todavía no los tenemos, vamos con algo todavía más bruto. Estos chicos vienen desde Ibiza, aunque es una banda que empezó a funcionar, nació en 1999, Ven Ahora ha salido en abril, este, su primer disco, y hacen un estilo muy particular que definiremos después de que suene la canción. Son Vitrol, vienen de Ibiza y el tema se llama El Séptimo Sello. El séptimo sello, los ibicencos Vitrol, sonando su primer disco, como decíamos, Alma Podrida, un grupo que ha tenido dos etapas. Nació en 1999, como os decía, antes de que sonase la canción, y en 2005 se disolvieron, estuvieron parte tres de los miembros del grupo implicados en otro proyecto, pero en 2014 han retomaron actividad. Y bueno, muy recientemente, creo que ha sido en abril, también ha aparecido este disco, que en realidad es una compilación de un montón o de unas cuantas maquetas que han venido sacando a lo largo de los años y han tenido el buen juicio de dejar plasmadas en este disco para que no se pierdan. Los Vitrol tienen una, como os podéis imaginar, una dilatada carrera en cuanto a conciertos. Son muy conocidos en la isla. Son concretamente de San Antonio de Portmany, no sé si lo estoy pronunciando bien, vais a perdonar mi ignorancia. Y bueno, son aclamados, me consta, en bodas y bautizos, y os lo puede confirmar un personaje que ha tenido a bien acercarse finalmente a la radio y que os va a saludar ahora. Hombre flaco, te esperábamos como agua en mayo. Pues buenas noches, como la primera vez que me pasa en 2 años que llego tarde, pero he llegado tarde hoy. He tenido un pequeño percance, nada importante. Pero mi hija ha tardado en cambiarse. Todo esto es así. Cosas que pasan. Cosas del directo. Salió tarde del entrenamiento. Tardó un ratito más de lo esperado el cambiarse. No, realmente ha salido tarde el entrenamiento. Pero bueno, volvemos a la música, volvemos al ruidito. Estaba escuchando, entré en medio de Alma Podrida. Bueno, Alma Podrida es el nombre del disco. Sí, el tema se llama El Séptimo Sello. Vale, así que hace mucho ruido esto. Hace mucho ruido, bueno, tienen influencias, como puedes apreciar, del thrash, del hardcore, del groove, de un montón de cosas, y toda esta amalgama de influencias cristaliza en lo que ellos autodenominan un estilo que se llama Cafre Metal. Cafre Metal. Esta es la banda que me hablaste la semana pasada, ahora que me dijiste lo de Cafre Metal. Lo de Cafre Metal no se olvida, es un concepto musical más que interesante. Sí. ¿Seguimos o qué? Saludamos a los chicos de Vitrol desde aquí, sí. Y antes de ellos iba a pinchar, pero se me traspapeló, vamos a decir, la canción, a los We All Fall, que tienes ahí a mano, que creo que los ves y que van a sonar ahora mismo. We're gonna make it. We All Fall, y este Dios nos ha dejado a todos detrás. El título original de la canción sería algo así como, lo diremos, God has left us all behind. Banda veterana también de Aranjuez, con cambios importantes. A finales de año se incorporaron David Peña al bajo y nada más y nada menos que César Arroyo a las voces, cantante de los extintos Dulcamara, y que además de cantar en We All Fall, toca el bajo en Nocturnia. Gran banda estos chicos de Aranjuez, y esto es un adelanto que salió en febrero, antes del confinamiento. Lo medimos todo por antes y después del confinamiento últimamente. Y es un adelanto de lo que esperamos sea su tercer disco, y esperamos también que llegue a salir en 2021. A día de hoy no sabemos la fecha. ¿Y qué te ha parecido, hombre flaco, el abordaje de We All Fall a la casa de Eddie? Bien, me sorprende, porque al final parece que el programa lo he hecho yo, pero no, el programa lo estás haciendo tú, en el sentido que musicalmente estás poniendo la música que me gusta a mí. Bueno, hay que decir que yo soy un fanático también del heavy metal, pero bueno, te dejamos a ti ese papel, normalmente. Yo soy el heavy metal. Yo... Pero hoy que te he preparado un programón, vas y nos llegas tarde, me tenías, pues sí, preocupado, sí. Digo, el flaco va a tener que escucharlo en podcast, no va a poder disfrutarlo en directo. Pero además, otra cosa, hoy es un día muy extraño, la máquina que tenemos aquí de vending no da cervezas. Hoy es un día que yo no tuve que haber venido directamente. Hoy no. Se han alineado los astros, pero en contra de ti, ¿eh? Lo bueno que estás poniendo heavy metal, o sea que has tomado mi papel hoy. Pues vamos a bajar un poquito las revoluciones, tampoco mucho, pero vamos a pasar de estos sonidos más groove metal a un heavy metal más clásico, y vamos a ponernos mirando a Huelva. A Huelva, que no a Cuenca. Lo que me faltaría hoy, que me pongan mirando a Cuenca. Iba a ser el lunes perfecto, flaco, sí. Y vamos a saludar a una banda que se llama Onus Baal, y le vamos a pedir al flaco que por favor nos ilumine, le dé al play y que estos chicos suenen. Estaba aquella noche cerca de Madrid, la música y el ritmo yo podía sentir, el mundo daba vueltas, no quería parar, amaba aquellas luces en la oscuridad. Mi coche no rugía, siempre quiero más, para mi 120 no es su velocidad. Llegando ya al estadio, por fin yo vi la luz, echaba algo de menos allí, faltabas tú. Hoy seré Onus Baal y su Aquella Noche de su primer disco homónimo. 2 años han tenido que pasar en los que estos chicos han estado trabajando duro para finalmente este 15 de abril con un par de pelotas se hayan autoproducido este disco, este primer disco de la banda. Y digo yo, me estaba preguntando, hombre flaco, que si nos quitasen las cadenas, vamos a imaginarnos que de repente nos quitan todas estas cadenas que, con las que llevamos los últimos meses y nos podemos ir este fin de semana de festival. ¿Te apetecería más un festival rollo metal extremo o preferirías, tienes el cuerpo más de heavy metal de ese que te gusta a ti, rollo Black Sabbath, Iron Maiden? Lo mío es ochentoso total. Yo me quedaría con un festival de Black Sabbath, de Iron Maiden y bueno, yo tengo que decir que la banda que todavía muero, pero por ver, que no lo pude ver y estoy esperando que cuando esto todo que pase todo esto y es ver a los Rammstein. A los Rammstein es una banda que quiero ir a ver. Que todavía no has visto en directo. No lo pude ver en directo. Se me había olvidado, pero lo habías comentado, es verdad. Sí, incluso sí, creo que lo habías comentado en antena. Y yo pediría, bueno, que la audiencia llame para apoyar al flaco en una causa tan noble y que incluso recaudemos pasta para pagarle la entrada al flaco. Y tengo mi segunda banda. Tengo dos bandas que las tengo clavadas en mi corazón, que las tengo que ver. Rammstein y Slipknot. Slipknot. Sí. ¿Tampoco los has visto? No, en directo no. O sea, ¿te gusta la gente macarra? Gusta la gente que hace buena música. Pues mira, hablando de gente macarra que hace buena música, explorábamos antes o transitábamos por los derroteros del Cafre Metal que nos ofrecían Vitrol. Y qué mejor que después de haber explorado ese mundo, nos pasemos ahora al Metal Fucker con una de las bandas que con más fuerza ha irrumpido en el panorama metalero español en los últimos 2 años. Fuck Division Metal Fuckers. ¡Eso! Siento la brisa, el esplendor. El 6 de noviembre sale el que será segundo disco de los Fag Division, del que hemos podido escuchar ya dos anticipos. Este Fénix, que para mí es un auténtico temazo, que salió este verano. Y hace poquito nos han brindado un nuevo tema, El Monstruo Interior, que se estrenó en primicia, creo que fue, si no me falla la memoria, el 8 de octubre, en El Vuelo del Fénix, ese programón que se emite en Radio 3 de Heavy Metal y que dirige el ilustre Juan Manuel Sánchez. Pues nada, tuvimos la suerte de tenerlos aquí, una de las últimas, casi, ya podríamos decir que una de las últimas entrevistas que tuvimos antes del COVID, ¿no? Que estuvieron por aquí los fucking. Yo no diría de las últimas porque en realidad estuvieron aquí hace un año, poco menos. Estuvieron creo que un 28 de octubre de 2019. Joder, macho. Pasa que el tiempo va muy rápido, Mr. Pues Black. Sí. La cosa va muy rápida. Pedazo de banda, estamos... A mí me gusta muchísimo esta banda. Los Fag Division a mí me gustan muchísimo. Además, acabo de subir un video que te lo acabo de pasar y vamos a promocionar a los Fag Division. A los Fag Division. Eso aparecerá en nuestras redes. Fag Division. Ahí, el flaco gritando. Venga, seguimos. No nos vamos ahora con los pamplonicas de Guilty Brigade y con una colaboración de lujo que aparecerá en la canción que diremos al final, pero que seguramente reconoceréis. Uno que consume. Dale. Yeah. The Guilty Brigade desde Pamplona. Este tema aparecía en lo que es su sexto trabajo en octubre de 2019, que se llamaba Tu Mundo Arder. El tema se llama Cadáveres en la Tierra y acaba de aparecer un videoclip. Bueno, está bastante reciente, apareció el 20 de julio. Es un vídeo reivindicativo, un homenaje a las víctimas del fascismo en la Guerra Civil Española y en el que aparecen imágenes reales de archivo. Y, por supuesto, quien colaboraba con ellos, la voz que acompaña a los Guilty Brigade, era Enrique Villarreal, el Drogas. Un poquito de punk también, que es sano, ¿verdad, hombre flaco? Sí, esto alimenta el espíritu, ¿eh? El Drogas, un tío que, joder, debe llevar, ¿cuántos años este muchacho ya? Pues un montón de años. Yo soy un ferviente seguidor de Barricada, bueno, ferviente seguidor, al menos en por etapas, y creo que ya lo he dicho aquí también alguna vez, sí. Hablando de nuestros orígenes musicales. Uno de sus discos, el No Hay Tregua, es de los primeros que escuché, pues siendo un nene, siendo un niño. Pues entonces tiene más de 70. Pues más de 70, por lo menos. Fíjate, el Droga es un gran tipo al que da gusto oír cuando lo entrevistan, y un tío muy activo, muy reivindicativo en el plano político, como estos chicos de The Guilty Brigade. Y vamos a cambiar ahora de tornas y vamos a poner una cosa muy curiosa. Hemos dicho que el programa de hoy era muy, muy metalero. Esto, aunque os pueda parecer en principio que no, tiene que ver también con el heavy metal. El tema se llama La Muerte y la banda se llama The Very Vestige of Life, el último vestigio de vida. Algo pasa. Tenemos algún problema, ¿eh? En lo que... The Very Vestige of Life, The Last Very, The Very Last Vestige of Life, nombre en inglés que originalmente era en italiano y que transformaron porque van a ser son banda sonora de una película española que lleva exactamente el mismo nombre. Esto que sonaba se llama La Muerte y no está incluido en este primer disco, que se llama como la película y se llama como el grupo. El grupo son italianos y todas las composiciones son obra de Lorenzo Sanz, muy influenciados pues por el acid jazz, incluso por el heavy metal, por el rock progresivo y por muchas cosas. Y como curiosidad os digo que todo lo que escuchabais es simplemente baterías y bajos sintetizados, ahí es nada, y no hay ni una sola guitarra. Me estaba comentando entre bastidores el flaco que esta canción la podría haber cantado el mismísimo Rob Smith. Pues sí, sí, le faltaba la... Como era una canción instrumental, si hubiésemos puesto la voz de Robert Smith, la base es perfecta para él. Sí, no hubiese desentonado. Bien, estamos llegando al final. Hemos tenido un programa hoy muy potente, muy metalero, muy duro. Hemos explorado terrenos oscuros del metal extremo y es hora de relajarse. Por eso os poníamos este The Very Last Vestige of Life. Y vamos a poner un tema. Es un poco largo, pero merece la pena. Es un grupo que me ha sorprendido. Van a sacar disco... Pues mirad, me vais a perdonar, pero no lo tengo claro. Porque se ha anunciado para el 26, pero en otros medios he visto que para el 23. Es un grupo que va a servir, además de presentación, a un nuevo sello discográfico madrileño, LDP Records, que acaba de aparecer, y que, como os decía, va a empezar editando este trabajo discográfico de Fires, o como se pronuncie, pero no es Fires, como fuegos en inglés, es con Y. Es con Y, sí, la verdad que habría que cambiar, sacar la Y. Había que sacar la Y, vamos a contactar con el grupo y lo vamos a proponer. Ponemos este tema y cuando termine de sonar os contamos más cosas, sí, os mandamos unos besos y nos despedimos. Nos besamos, ¿vale? To Learn, To Fight, To Have a Shower, este tema del mini LP de Fires, que saldrá, os decía que no sabía si 23, 26 de octubre, vamos a fiarnos de lo que acabamos de ver ahora, y 23 de octubre, este primer disco del sello discográfico LDP Records. Esperemos que den mucho que hablar tanto el sello discográfico como el grupo. El grupo es el proyecto musical del productor Bob G. Castro, que es también una de las personas implicadas en, o la principal persona implicada en la salida de este sello. Creo que os hemos brindado un pedazo de tema estupendísimo para poder relajarnos y pensarnos en ir a la cama, aunque es cierto que ahora vienen los chicos de Malas Compañías con un programa acerca del, se lo acabamos de sacar, del rock melódico español. Ay, están romanticones. Pues nada, nosotros, la verdad que poner una canción de casi 8 minutos en un programa de radio es un gustazo que nosotros nos podemos permitir y que pocas radios y pocos programas de radio se permiten el lujo de poner una canción de 8 minutos, como hemos hecho ahora. Bienvenido sea, que sigamos así poniendo canciones largas, para eso las hacen. Si son tan buenas como esta, con gusto las pondremos. Pues nada, nos vemos el lunes que viene, ya entra la gente, bueno, gente, seres humanos, también se... Bueno. Están tomando posesión ya los chicos de compañía, nos echan y... Vamos cerrando, nos escuchamos el lunes que viene, amiguitos, amiguitas. Sí, nos escuchamos el lunes que viene y esperemos que el virus mate a la gente de Malas Compañías. Me los escucha alguien a vosotros. Chao. Hasta luego. De tosío.